Banda toko wela ni mie, banda ngana yoli kambote. Banda banda toko wela. Pemba. Wow. Namo Pandia Cheke. Wow. Namo Sunyan Jambo. Wow. Allo. Mamema. Mamema. Mamema. Nabidunda Dunda. Wow. Namo Sukyan Pembe. Wow. Namo Sunyan Jambo. Wow. Namo Sunya Soso. Wow. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez.